tarjeta en las tiendas metía. Yo que le doy de todo y no es que me incomoda, pero a costilla mía mi china vive a la moda. Déjala. Conmigo yo no sé lo que pasa. Yo que le doy de todo y no me incomoda. Sé que estás callejeando, no te me hagas la boba. Óyelo bien. Felicia.